sin un pique previo, ¿no? Eso, pero yo creo que también... eso fue lo que desde ahí se veía las intenciones y cómo iba a ser la dinámica de trabajo de esta promoción. Pero aparte de esto, otra de las cosas que llamó mucho la atención es el lugar en donde se realiza, que es la Plaza de Toros México. Exactamente. Entonces es un lugar en donde casi le caben 30,000 gentes. Un lugar enorme para la época, un lugar enorme para un espectáculo que se va a probar. Vamos a ver si funciona esto. Pero es un lugar enorme, o sea, realmente el cuate echó sus mejores cartas y dijo, si funciona va a funcionar y si no funciona, pues a ver qué hacemos. Pero mientras le funcionó bien. Aparte, cartas como lo comentaba Paco hace un momento, bueno, fue Canek, pero también junto con él estuvo Mil Máscaras, también ya lo comentaba Paco, Rey Mendoza, El Solitario, en fin, hubo muchos en esta camada. Que los estaremos platicando, los estaremos comentando. Y aparte también hay dos tríos o dos tercias que hicieron leyenda en esta empresa. Vamos, regresamos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No se vayan. La identidad oculta del Pancracio se escucha en... La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un catado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y vamos a mandar saluditos a todos nuestros radioescuchas que nos estén escuchando. Así como... No, que nos estén viendo. ¿Qué te parece que nos estén viendo, güey? No, hoy vengo con todo. Hoy vienes picudo. Hoy vengo bien picudo. No, a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Sí. Esperamos que Yoji haga su aparición en muy poco tiempo. No dudo que esté en el séptimo sueño. No dudo que Morfeo esté controlando sus luchas mentales. Entonces... Que la semana pasada fue el más afligido porque no tuvimos programa. Y nos comenta algo muy curioso. Y su comentario que nos dejó en Facebook. Qué bueno que me quedé dormido. Muy bien, mi Yoji. Saludos, pero esta vez, Jesse, si ya estás despierto. Este jueves no te quedes dormido, mi hermano. Despiértate, éntrale al Face. Éntrale a la cavernaria que acá se va a poner bueno. Y está guapachoso esto porque la historia dice y dice mucho. Y bueno... Seguimos aquí con los inicios de lucha libre internacional. Ya hablamos. Recuerden que estamos hablando sobre la empresa que se presentaba en el Torreo de Cuatro Caminos. Exactamente. De puros independientes. Exactamente, lucha libre internacional o UWA, como quieran llamarle, es lo mismo. Bueno, seguimos hablando de entonces hablamos en el bloque pasado de lo polémico que fue su primera función en el sentido de organizar un torneo de la muerte, que era un torneo en donde iban a estar máscaras en disputa y todo, sin haber un pique previo. Y bueno, pues este señor dijo, ¿saben qué? Lo vuelvo a hacer. 5 meses después, sí se tomó algo de tiempo. 5 meses después organizó otro torneo de la muerte. Que no se quedaran con ganas de uno más. Exactamente. Pero aquí como que ya lo hizo un poquito más atractivo para el público. Bueno, lo hizo diferente y creo yo que eso lo volvió atractivo. En el sentido de que los que fueran ganando o los que ganaran al final... iban a ser los que iban a poner en juego sus máscaras. Y aparte de todo, la pareja ganadora se iba a llevar 400,000 pesos de aquellos tiempos, ¿no? ¡Paso, máscara! Entonces, 400,000 pesos. Creo que algo así. Sí, 400,000 pesos de aquellos tiempos. Morlacos, estamos hablando de... Como 40,000, ¿no? No, o manches. Más. 400,000 Lo que hayan valido 400,000 pesos antes, pero me imagino que creo yo en cantidades de lucha libre mexicana, pues sí es un buen varo. Casi un milloncito. Es un buen varo, entonces, pues los ganadores al final, las parejas ganadoras al final de esa función quedaron Az Charru y el Gallo Tapado contra Sangre Fría y pero vamos a decirles quiénes estaban en esta cartelera, que realmente los personajes son muy interesantes. Bueno, hoy en día, que estaba Canek, Septiembre Negro. Septiembre Negro ya no lo he escuchado, sí me suena, porque sí me suena el nombre como tal. Tiene poco que falleció el señor Vika Mezcua. Por eso digo, tiene como un año creo que de que falleció. Bueno, así es esto de la lucha. También estuvo lo que es Az Charru. ¿Está bien dicho? Az Charru. Az Charru. Az Charru, sí. Tu mecate. No, Fishman, Tinieblas, Sin Caras, Dr. Wagner, Huracán Ramírez, Rayo de Jalo. Huracán Ramírez, ¿dónde era? Huracán Ramírez, chirreones. No, ahorita uno que tiene más cuello que otra cosa. Rayo de Jalisco, Mil Máscaras, Chicano Power, Gallo Tapado. Este cuate Gallo Tapado, todavía recuerdo haberlo visto por ahí de los 80. Sí, de hecho perdió su máscara. Imagina. Casi a finales de los 80 con el que fue su discípulo, Fuerza Guerrera. Sopas, Perico. Habla, ¿verdad? El rostro, ese no era así. No, tú no eres el rostro. El audaz, sangre, el audaz lo tenemos aquí enfrente. Sangre fría, es mano negra. Quienes, bueno, participaron en este match, en donde. En este lo seguimos viendo, no. Es que aparte es interesante porque estas nuevas formas de luchar o estos nuevos torneos, ajá, los tenemos hoy en día. Y sí, son uno de los grandes boom. Para cualquier empresa de lucha. Pero cuando los organizan bien, no las marranadas que hace. La línea es la misma. Ok, la idea ya es la misma. Cómo lo están manejando es muy distinto. Pero siguen esta misma ecuación y en teoría debería de funcionar. Lo malo es que no ponen bien sus números, estamos hablando de los luchadores, o no ponen muy bien las reglas o de cómo se van a ganar los premios. No, deja tú que empieza como una cosa y termina en eso, ¿no? Por eso entonces, no ponen bien sus reglas, o sea, no definen, no tienen esa ética. Ajá, lo que hace el Consejo Mundial en su función de septiembre, ¿no? Entonces, pero lo que hace el Consejo al final es una cochinada de esto, ¿no? Entonces, pero esto no fue una cochinada. Esto fue, fue una gran lucha. Oye, pero aquí lo interesante es que 5 de estos nombres fueron creados por Valente Pérez, que Valente Pérez fue un editor de una revista que se llamaba Lucha Libre y obviamente pues, se dedicaba a eso. Y otra cosa que hacía era crear personajes. Entonces aquí están 5 de sus personajes: Septiembre Negro, Az Charru, Mil Máscaras, Canek. No, Canek no es de él. ¿No es No. Mano Negra y ¿quién era? Ah, y Tinieblas. Entonces, bueno, al menos yo ubico esos 5 personajes que eran de Valente Pérez, ¿no? Entonces, mira, el señor tenía visión. Y creo ahí muy están. Buenos. Hoy en día tenemos a Tinieblas todavía, de los que mencionas. ¿A quién más? A Mil Máscaras. Mil Máscaras, lógicamente. Yo creo que ese fue su mejor ficha, su as total, y sigue siendo y lo será siempre. Sí, exactamente. Exactamente. Pero bueno, al término de esto, yo creo que 400,000 pesos no le caerían mal a nadie. A nadie. Bueno, al quien sí no le cayó nada bien, pues fue a lo que es Sangre Fría, ¿no? Y al Chicano Power. Exactamente. Fueron los que perdieron las máscaras. Le dieron, pues, gracias, carnal, y suerte para la otra. No, digo, obviamente, pues sí les han de haber pagado por exponer su máscara, pero no tanto como los que la ganaron. De que le pagaron, pero bueno. Muy bueno. Y bueno, otra cosa que caracterizó a la UWA, pues bueno, fue que empezó a traer más luchadores extranjeros, no solo de Estados Unidos como acostumbraba principalmente la empresa mexicana de lucha libre, sino que empezó a traer de Japón. Cabe destacar que Francia. De Francia, obviamente. Bueno, pero André el Gigante, obviamente siendo de Francia, pero ya estaba asentado en Estados Unidos. Entonces, bueno. Se le puede decir que es, según yo, es más de Estados Unidos que de Francia, pero bueno, lo que sea. Era extranjero. Traía luchadores extranjeros el señor Flores. Entonces, uno de los nombres importantes precisamente fue André el Gigante, luchador enorme de más de 230 kilos de peso y no sé cuántos metros de altura. No tal Yoyi, ahorita nos diría. Ahorita nos va. Sí, sí. Ahorita nos va a decir. La masa muscular, sí, su nombre, no. Cuántos chinos tenía. No te creas, Yoyi, pero muchas gracias, Yoyi, por la exactitud. También nos trajo a Hulk Hogan en sus inicios de la WWF. Donde Hulk Hogan era una de las mejores estrellas de lucha americana. Y fíjate que hasta en los 80s no tuvo, bueno, en esa parte de los 80s en que lo empezaron a traer aquí en México, no tenía tanta proyección como tuvo después, porque ya después dejó de ir a Japón, dejó de venir inclusive aquí en México, ¿no? Pues ya había agarrado avión. ¿No? Ya había agarrado vuelo, ¿no? Inclusive, bueno, también de Japón nos traían a luchadores interesantes, principalmente a Antonio Inoki, al Gran Hamada. Y pues bueno, nombres que siguen resonando hoy en día en la lucha. Exactamente, sobre todo Antonio Inoki, que es como un precursor de las artes marciales mixtas. Entonces, esos son de los nombres más importantes que llegaron a estar aquí en la empresa del Toro de los Cuatro Caminos. Cabe destacar también que pues así como venían, mandaban luchadores ya claro, principalmente ya hacían a esos Japón. Intercambios, ¿no? Culturales, uh-huh. En donde tanto Japón, Estados Unidos y México, bueno, nacen este triángulo interesante, pero la UWA es pionera en el sentido de darle mantenimiento a estos enlaces, a estos cambios de yo te mando a tu luchador, tú mándame a dos. Lo curioso y lo interesante también es que aquí en México, quien recibía a los luchadores extranjeros es una de las grandes personalidades que tuvo esta empresa, que es Canek. Uh-huh. Canek recibía literalmente en las funciones estelares a lo que son los luchadores extranjeros. Debutó junto con Dos Caras. Sin embargo, Dos Caras, bueno, tuvo una temporada con esta empresa. Posteriormente, por X o Y razón, se sale y se va a lo que es al Consejo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, también aparte de que se iba a comer máscaras a sus giras en Japón, uh-huh. ¿No? Entonces, como que no le beneficiaba tanto a la UWA que estuviera tanto de gira, y pues su estrella principal al final fue Canek. Exacto. Y fue su carta definitiva para poder enfrentar a grandes de otros lados. Sí, que cuando mandaban, que es más fácil encontrar videos de Canek en Japón que Canek aquí, que luchando aquí en México en sus épocas del toreo. Y cuando los encuentras aquí en México, como que están medio, bueno, ya también la época y la remasterización estaba tan propia, pero sí, están un poquito nublados es los videos que puedes encontrar de Canek aquí en México. Exactamente, ¿no? Inclusive te decía, perdón, de Canek en Japón puedes encontrar luchas de él enfrentando a Tiger Mask, que enfrentando allá, haciendo a pareja con André el Gigante para enfrentarse allá a Antonio Inoki y a Hulk Hogan, ¿no? Entonces, te habla muy bien de Canek en esa época. Canek pisa tierras niponas y el señor es respetado a no más poder. Sí, no al grado de Mil Máscaras, pero sí tiene... Sí tiene su peso. Sí tiene su peso, obviamente, ¿no? Pero me extraña que... Yo creo que el problema de que no sea tan reconocido es que las funciones del toreo no eran televisadas. Ese creo que es el problema, porque en algún punto Mil Máscaras, El Santo, Blue Demon estuvieron en la empresa mexicana y esa empresa sus funciones sí se televisaban, ¿no? Entonces, creo que le vino a afectar a Canek para que estuviera en el gusto del público. Pero eso no quita los méritos que tiene. No, para nada. Yo creo que al contrario, las que no se televisaban llamaban un poquito más de atención por la calidad de luchadores que tenían en sus funciones. Estamos hablando de la arena, perdón, del el Toreo de Cuatro Caminos. Uh-huh. Entonces es una arena importante, se convierte en una arena importante y la afluencia de gente la tuvo y la tenía cada vez que se presentaba. Pero de esto y más seguimos en la cavernaria. Vamos, regresamos, no se vayan, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Llamando a Blue Demon, tanto llamando a Blue Demon, contesta Blue, contesta, es urgente, contesta Blue. La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Bueno, ya regresamos aquí en la cavernaria. Estamos viendo una foto de Alberto del Río como presidente de la República Mexicana. Yo creo que le haría mejor que el sonso que estamos por tener. ¿Cómo se llama? ¿Este baboso? Sin comentarios. Ok. ¿No vamos a hablar de política? ¿No podemos? ¿Dos minutos? ¿No? No, ¿nada? No quiero hablar. Ok, Alberto del Río como presidente de la República, señores. No quiero hablar de política. Yo tampoco. Son temas muy sensibles en estos momentos. Ven, Carlos, vamos a hablar de política. Quédate. Es mi programa. Ah, chile, es cierto. Bájale dos rayitas a tu volumen. Bájale de que se te amarilla el pan. Y bueno, estamos aquí recordando las épocas del Toreo de Cuatro Caminos, de Lucha Libre Internacional o de la OWA. Y bueno, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Esa empresa, si bien tuvo una muy buena temporada en los 80s, tuvo a grandes personalidades incursionando en sus filas, también tuvo sus declives y tuvo unos momentos o unas rachas un tanto malas. Tuvo, sí, creo que su declive se da a partir, creo yo, de que fallece el promotor. Claro. El señor Flores. Francisco Flores. Francisco Flores, mira, tocayo, casi, okay. Casi. Oye, sí, es cierto. Y creo que el problema no quedó tanto como quién quedó a cargo, sino con quién trabajaba esta persona que quedó a cargo, que fue la hija de. Era su hija. Era la hija del dueño. Yo creo que le caló que no quedara como la doña. ¿Sabes qué pasa? O como presidenta de la promotora. Leer, a lo que pudimos checar en esta información, no fue tanto el hecho de que le hayan dejado un paquetote, sino de que mi comadre como que era muy ambiciosa, uh-huh. Demasiado, extremadamente ambiciosa, y todo lo quería para ella. Uh-huh. Prefería pagarles menos y ganar más, incluso doblar la entrada, no lo dudo. El punto era que ella obtuviera. Uh-huh. Y tal cual era el caso, que preferiría... Ella prefería echar a perder tu carrera luchística a que yo perdiera dinero. Ah, pues sí. Me imagino. Entonces, que por ahí iba su forma de trabajar. Pues sí, pero es en donde volteas y te das cuenta de que o sea, muere alguien, como ya es historia repetida, ya es, sí, historia que sabemos en muchas de las empresas, muere el mero, mero tetetero y los gallos son otros, uh-huh, ¿no? Y sacan las espuelas, sacan los espolones. Y quítate que te voy. Exactamente, ¿no? Y quítate que te voy. Es nuevamente en donde se vuelve a hacer este círculo vicioso de que los empresarios, malos empresarios, ven más por sus intereses que realmente por algo que también les puede dejar, pero que le está dando a otros. Uh-huh. Es un espectáculo, es una forma de vida para los luchadores, porque es su forma de vida. Deja para los luchadores también, para los de la cerveza, los... Ah, sí, claro, digo. Los mascareros. Es y que todos, no, de todos todas, como empresario no tienes de dónde perder, porque tú lo has dicho, mascareros, publicidad, los cuates que están vendiendo allá adentro, de todos obtienes, porque a fin de cuentas, si tú quieres trabajar acá, me tienes que dar una parte proporcional, uh-huh, y así yo te dejo chambear tranquilo. Ah, pues va, me late. ¿No? Entonces, sí, sí, sí. No tienes de dónde perder. Creo que sí, eso fue algo que caracterizó a esta señora. El detalle, creo, cuando che, se vieja. Notó más su forma de trabajar fue cuando se organizó la que iba a ser llamada la lucha del siglo. La lucha del siglo. Que fue la lucha de apuestas entre los villanos primero, cuarto y quinto contra los brazos, el brazo de oro, el brazo de plata y el brazo. Que bueno, ya lo habíamos comentado aquí en el programa hace algunos meses, pero repasamos así de rápido la lo que fue más que nada, no tanto el desarrollo, sino que fue el previo a esta lucha, que estuvo plagada de problemas personales entre esta señora con el comisionado, con jalaba influencias y a la mera hora la lucha que estaba programada para llevarse en el Toreo de Cuatro Caminos, claro, pues no, ya, que ahí no quisieron hacerla en el Toreo de Cuatro Caminos. Bueno, vamos a hacer en el Palacio de los Deportes, tampoco en el Palacio de los Deportes. Que, no. Que si vamos a Tijuana, tampoco, exacto, tampoco en Tijuana, que al final... ¿Pero por qué? ¿Por qué nada más? Porque la señora no le gustaba de cuánto iba a ganar, ¿no? Mm, y tal cual fue que los amenazó, a los dos tríos los amenazó. Sí, sí, a pesar de que ya les había prometido una buena cantidad de dinero. Eran cerca de 500, no 5 millones de 5 millones de pesos de aquellos entonces, eran el 89, creo. Por que, si perdían la máscara. Bueno, creo, lo que para participar en la función nada más. Entonces, 5 millones de aquellos pesos, que creo que ya estaba un poco devaluada la moneda, no sé cómo haya estado. Apenas, todavía la agarraron. ¿Ah, sí? Agarraron bien, sí. Ah, bueno, entonces, 5 millones de aquellos tiempos, igual, mucha lana para ¿cómo se llama? Para una cuestión de lucha libre. Entonces, pues en la cuestión monetaria ya estaban amarrados los luchadores, pero creo que sí era una lucha muy interesante y todo lo que quieras, pero lo que le falló fue la promoción. Aparte, no, tuvo una muy buena promoción hasta eso, porque tenían conferencias de prensa. Claro, todo tuvieron todo el kit. Pero creo que lo que le terminó de afectar fueron los cambios de sedes y que a final de cuentas fueron influidos por el orgullo de esta señora. Exactamente, el ruido que ocasiona esta señora fue fatal para todos, tanto para los villanos como para los Brazo. Aparte, estos cuates pues ya tenían todo listo para enfrentarse, era un duelo a muerte, literalmente era un duelo que ya estaba calentándose en el horno desde hace mucho tiempo y en donde nos estamos hablando al teléfono y donde ahorita vamos a contestar para que no haya problema, porque todo aquí esta señora no quitó los teléfonos. Maldita señora Esperanza Flores, no. ¿Por qué nos viene a poner Esperanza teléfonos? Flores, así se llamaba esta señora. Esperanza Flores no dejaba luchar, pero tanto era su odio o algo pasaba ahí que incluso a otros luchadores casi los retó a que si tú participas en este evento te voy a vetar de toda la República Mexicana, porque su detalle, su pollo, su querido amigo, era el comisionado de Box y Lucha. Entonces creo que a partir de ahí se da ese... ¿De dónde? Ese declive de... O bueno, se hace más notorio el declive de la UWA. Obviamente creo que lo que caracterizó a esta empresa fue el trato hacia los luchadores. Por algo muchos de ellos dejaron la empresa mexicana, claro, que era, pues digamos, que lo seguro, lo popular y como que lo importante en aquellos tiempos. Y cuando vino esto prefirieron cambiarse, pero pues cuando fallece el señor Flores y empieza a influir su hija Esperanza, pues la Esperanza se perdió. La fregada, ¿no? Muchos inclusive conforme fueron pasando los años, se fueron regresando al Consejo Mundial, claro, bueno, a la empresa mexicana en ese tiempo, y cuando aparece AAA, los pocos que quedaron pues se fueron a AAA. También. Inclusive hay que destacar el hecho de que, por ejemplo, Cibernético fue de los últimos luchadores que surgieron de la UWA. Entonces ahí te habla de algo, ¿no? Exacto. O sea, tenían a alguien con futuro, pero pues por los problemas que haya sido, que si la hija del dueño, que ya no tenían arenas donde presentarse, todo lo que quieras, pero al final ya era como que ya tenían varios problemas acumulados que ya no pudieron solucionar. Y otros antecedentes de la historia es que las grandes guerras han empezado por mujeres. Ay, te van a pegar. No. Te van a venir a pegar por machista o algo así, pero bueno. No, y al final, pues para el 94, no es 95, cierto. Para el 95, perdón, pues ya termina por desaparecer esta empresa que. Pues que sí, durante... pues ya que le quedaba, ¿de dónde? Sí, exacto, ¿no? Entonces, durante su breve estancia en la lucha libre mexicana, que fueron 20 años, pues logró hacer bastante ruido, logró hacer cosas que hasta ese momento en México nadie había hecho. Entonces se le recuerda por eso más que nada, principalmente, ¿no? Por estos torneos cibernéticos que a lo mejor a muchos no les agradaba porque no tenían la rivalidad o todo lo que quieras, pero había una máscara en disputa y alguien, claro, iba a perder la máscara cada domingo en el Torneo de Cuatro Caminos. O íbamos a ver a un extranjero iba a ver un extranjero, ¿cómo me hubiera gustado verlo, ¿no? Pero o se iba a ver un extranjero de peso como Antonio Inoki o André el Gigante, pero hay que recordarlo por eso principalmente, no por todo esto malo que acabamos de mencionar, sino por todo lo primero, todo eso que vino a renovar un poco, a dar como una bacanada de aire fresco a la, sí, lucha, claro, un segundo mexicana, aire, ¿no? Simplemente un segundo aire, pero la rivalidad entre los, bueno, sí, y retomando un poquito lo que fue la rivalidad entre los Brazo y los Villano, a fin de cuentas sí se puede llevar a cabo, pero ya no con la misma magnificencia con la que se había planeado, ya todo se había enfriado, simplemente el público pierde interés, ¿no? Incluso ya muchos de los que habían comprado boletos para el torneo, para el Torneo de Cuatro Caminos y luego para el Payaso de los Deportes, en fin, ya pierden, le pierden el sentido, le pierden ese gusto. Ya le perdieron el atractivo. Que sí, pues ya dijeron, pues están jugando con nosotros, pues ya qué chingón le hacemos. Que cuando ya se llegó a Monterrey para que se quedó como sede definitiva de esta lucha, pues obviamente no fue lo que en cuanto al público no les fue como se esperaba, que por ahí se dice que entraron 200 personas. 300, 200 personas más o menos, o sea, que no es nada para, claro, para una lucha tan importante como esa. Estaban deputando tres de las máscaras más valiosas en ese entonces de la lucha libre. Entonces, bueno, pero ellos ya suben al cuadrilátero con todos los problemas encima, pero como que aliviados de cierta forma, de decir, bueno, ya esto se concreta aquí y ahora, uh-huh. y pues vamos a dar el 100, vamos a dar el 1000. Y fue y ha sido, yo creo, una de las mejores luchas de apuesta que se ha tenido en la historia de la lucha libre. Sí, tristemente queda también recordada por ese hecho, por todo lo malo que ya habíamos comentado, sí. pero no hay que olvidar lo importante que era la conclusión de una de las rivalidades más más importantes que ha habido en la historia de la lucha libre. Digo, a lo mejor que se desarrolló en un espacio de tiempo bastante breve, pero que igual logró captar la atención del público y que eran combates bastante atractivos cuando se enfrentaban la dinastía de los villanos y la dinastía de los brazos. Pero la conclusión de esta lucha, vamos y venimos, le decimos después de un pequeño corte, mejor dicho, una pequeña rolita, la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No se vayan. Se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo pisa. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Nuestro último bloque ya triste. Pero bueno, seguimos ya para terminar esto del toreo. Hay momentos importantes de esta empresa, insisto, en pocos años hizo bastante ruido, hizo las cosas bien. Sí. Y se le recuerda, bueno, al menos nosotros le recordamos por tres cosas principalmente. Una de ellas es que en esta empresa tuvo lugar la rivalidad de los brazos y los villanos, que bueno, ya lo habíamos comentado unos meses atrás, pero lo volvemos a comentar como parte de este programa, que al final los villanos se llevarían la máscara de los brazos, ¿no? Un combate bastante sangriento que por crónicas que hemos leído acerca de los encuentros en los que estas dos familias se medían, pues eran así, ¿no? Sangrientos. Entonces, claro, aparte que estos dos grupos también caracterizados por tener a un padre que cada tercia tenía un padre representativo dentro del Pancracio, uh-huh. pero que no llevaban ese título de junior, como también lo comentaban en una de las reseñas. Uh-huh. Algo importante, ellos se ganaron su lugar dentro del cuadrilátero y para esta tercia también entró uno nuevo. Bueno, uno de los hermanos de los villanos. Entraron como cinco nuevos, ¿no? Bueno, sí, entraron cinco, pero para delimitar mejor lo que era este combate, este encuentro, uh-huh. este pique entre los brazos y los villanos, entra un nuevo reemplazo, o mejor dicho, no un reemplazo, un nuevo elemento para poder hacer esta tercia y hacer ya más, con mejor forma y con mayor contenido, lo que era esta disputa entre esas dos tercias. Que fue el villano quinto el que le entró al quite para uh-huh. las máscaras de los brazos, ¿no? Que al final los equipos fueron el villano primero, el cuarto, el quinto, contra el brazo de plata y el brazo de oro. Exactamente. Y que al final, pues ya sabemos que los villanos se llevaron la máscara. Se llevan la victoria. Pero me encanta el humor que toman los brazos de decir, al parecer quienes perdieron la máscara fue ellos, porque nosotros no. O sea, fue un nuevo renacer para ellos. Les quedó muy bien que les hayan quitado la tapa. Siguieron haciendo muy buenas luchas. Uh-huh. Bueno, los 90, parte de los 90 también se hicieron notar demasiado. Hasta que Brazo de Plata dejó de ser Brazo de Plata y para se convirtió ser en Porky. Roto Porky o Super Porky. Super Porky. Primero fue Porky, luego Super Porky y hasta. ¿Ahorita qué es? Bueno, yo me quedé en Brazo parece de Pokémon, Plata. Pokémon evolucionó en los nombres, cuate. No sé, pero hubo un punto en el que le decían Roto Porky, entonces, uh-huh, sí. Nah. Pero al fin de cuentas, una buena lucha del público que la pudo disfrutar en ese momento, yo creo que salió satisfecho. Sí. Al igual que los luchadores, En la crónica que leíamos decía que estos habían... Oye, pues 5 millones de pesos. No, sí, claro. 5 millones de pesos para no cada quien. Digo, aparte de que te llevas la máscara de alguien, de uno de tus rivales más importantes, pues sí, claro. Te llevas una buena cantidad de dinero. Yo creo que quedó en la satisfacción en todo sentido, tanto en lo económico, como con la gente que los acompañó, como en lo personal, porque por fin habían desquitado todo por el todo en contra de los villanos. Y bueno, los villanos en contra de los brazos se abrazaron en conjunto. Ese deportivismo lo hicieron notar, lo hicieron explayar al 100%. Y bueno, fue lo que yo creo llenó y marcó un buen desenlace en esa disputa. Así es, uno de los momentos importantes del toreo, que esto fue en el 88, que tuvo su final en Monterrey. Entonces, otro de los momentos que fueron importantes en la historia del toreo, según nosotros, fue la última despedida del Santo como luchador. Uh-huh. Esto se da el 12 de septiembre de 1982. Hay que mencionar que pues el Santo tuvo otras dos despedidas aparte de esta del toreo. Primero en el Palacio de los Deportes y otra en la Arena México, pero creo que al final fueron en las tres mejores sedes que pudo haber en ese momento. Uh-huh. El Palacio, la Arena México y el Toreo de Cuatro Caminos. Exactamente, que al final en el Toreo de Cuatro Caminos, qué tan importante fue que hasta hay grabaciones de eso. Sí, de cómo hay grabaciones de cómo La gente lo arribaba y de las tranquisas que le ponían también al Santo, porque le quitaron como tres máscaras en esas funciones. Sí, exacto, que en esa lucha hizo equipo con Gori Guerrero, que era como que fue como en sus buenos tiempos fue su mano derecha, su, ¿no?, mano derecha, su amigo, su relevo atómico. Sí, sí, sí. De hecho eran llamados la pareja atómica. También hicieron equipo con Huracán Ramírez y con el Solitario, que estaba como técnico. Muy raro verlo, pero es en algún punto de su carrera fue técnico también. Y se enfrentaron a los Misioneros de la Muerte y al Perro Aguayo, que bueno, si no ubican a los Misioneros de la Muerte, pues son nada más y nada menos que el Negro Navarro, el Tejano y el Simio. Y ya nada más me acuerdo de nuestra plática con el profe Tarahumara, que también los enfrentó, tuvo la fortuna salir vivo de ahí. Que le pregunté cuál era más desgraciado, y me decía que los tres eran igual de desgraciados, ¿no? Entonces al final el resultado fue que el Santo se lleva, bueno, el equipo del Santo se lleva la victoria por exceso de rudeza de los rudos, ¿no? Pues, qué raro, ¿no? Entonces, haciendo honor al nombre. Exactamente, esa fue la despedida del Santo. Creo que a lo mejor también se formó principalmente en la Arena México, pero creo yo que por el auge que tenía en ese momento el Toreo de Cuatro Caminos, creo que fue la más privilegiada al final, ¿no? Entonces también se despidió el Toreo de Cuatro Caminos cuando falleció el Santo en el 84. También hay un video de eso por ahí. Entonces, qué polémica de cómo es la muerte del Santo, a fin de cuentas. Sí, ¿no? Muchos dicen que se da a Saludowski, después de que se levanta la máscara tantito en ese programa, ¿no? Pero bueno, Santo siempre decía que cuando se le viera el rostro él iba a fallecer, cuando, o simplemente existía ese mito urbano alrededor de él, ¿no? Que si perdía la máscara él se moría. Entonces como con eso tomó más fuerza ese mito urbano, ¿no?, de él. Muestra parte de su rostro en el noticiero de Jacobo Zabludowski y Sopas Perico. ¿Qué fue? ¿Como dos semanas? ¿El mes? Como un mes después fallece, sí. Fallece, señor. Entonces, sí queda, como dice, y bien lo dice Paco, queda marcado y queda bien cimentado lo que es ese mito, ¿no? Sí, ¿no? Esa leyenda urbana, como entonces, eso fue uno de los momentos históricos del toreo. Digo, a lo mejor habrá tenido dos despedidas antes, pero el que haya considerado al Toreo de Cuatro Caminos para realizar una lucha de despedida, pues tiene su grado de importancia. Claro, claro, claro. Ya en el Face estarán checando, o podrán estar checando, alguna de las mejores luchas, una pequeña selección de luchas que hubo en el Toreo de Cuatro Caminos, así como la reseña de que le estamos platicando acerca de los brazos y los villanos. Créanme, chéquenla, está muy interesante, está muy padre. Hay una historia muy, muy brumosa, pero con un final, si no feliz, reconfortante a fin de cuentas. Sí, pueden checar a detalle cómo fue todo lo... cómo se fue dando y cómo fue fracasando la lucha de apuestas de estas dos tercias. Exacto. También no dejen de checar lo que es www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com o lacavernaria.com, porque ya el www Paquito luego me regaña de que ya no se dice. No, pero bueno, pues es que suena más simple y más rápido. Ya ves que tiene que ser todo rápido y sencillo. Entonces, así Mario, rápido, dejaste una semilla interesante en tu hermano. Un saludito a la cabernaria, pues también me dolió, perdón. Un saludo a la mamá de Paco que no está escuchando. Ya a mí también se me antojó el menudito. Señora, su hija. Bueno, es que a veces no sé qué es, niño o niña. No, ya. Un saludo a la mamá de Paco que nos está escuchando. También es una de nuestros fan número uno, sí, en el programa. Lástima que Yoji hoy no se pudo conectar. Hubiera estado interesante que también nos compartiera alguno de los datos que no dudo. También sí, él es muy buen complemento para nosotros. Sí, sí, sí. De lo que es la empresa. Oye, antes de que se acabe el programa, falta un dato histórico. Un momento histórico del toreo. ¿De cuál? ¿De quién? De Canek. Precisamente Canek. Algo de lo que hizo importante a Canek. Levantar a André Gigante. Azotar a André el Gigante. Es como. Digo, ya hablábamos de André el Gigante al principio, un tipo de más de 2 metros y 230 kilos de peso. Entonces, era como un mérito simplemente levantarlo y hacerle un crotch, que era básicamente, obviamente, levantarlo y azotarlo para que cayera. Sí, tomarlo de la entrepierna, levantarlo, darle una pequeña para que cayera vuelta de espaldas. Exactamente. Entonces, realmente son, los puedo contar con mi mano, los que pudieron hacer eso con André el Gigante, son 3. Canek, Antonio Inoki, perdón, y Hulk Hogan. Son los 3 luchadores, hasta donde yo tengo entendido, que pudieron aplicarle, o sea, un crocha a André el Gigante. De cada país, ¿no? Un sí. Mexicano, un japonés y un... No, y deja tú, que siento yo que Canek tiene más mérito, porque pues, Canek está como que... Poquito, sí, pues, estatura un poquito, mexicana, mi hermano, un poquito 75. Más de mi vuelo. Ajá, hasta unos 75, unos 76 a lo mucho. Entonces, como que él tiene más mérito de levantar esos 230 kilos. Y deja tú que hay otro como mérito que tiene Canek. O sea, que como que se le recuerda a luchadores que levantaron e hicieron crotch a los luchadores más pesados de la historia, ¿no? Entonces, está Canek, está André el Gigante y está otro que en la WWF era conocido como Yokozuna. Entonces ahí tiene otro mérito. Ahí está, dentro de esa breve lista está Canek y está Hulk Hogan, nada más por ahí. Entonces esto sucedió por ahí del 83-84, cuando estaba en disputa el campeonato de la UWA en su versión de peso completo, que era un campeonato importante por todo este auge, obviamente, que bueno, lo terminó reteniendo Canek. Estaba enfrentando al André el Gigante, ganó en 2 caídas al hilo. De hecho, también lo vamos a subir, ¿no? Sí, de hecho, ahorita la subió. Está dentro de una lista que vamos a poner de luchas del toreo para que lo chequen. Entonces, se da esto en la segunda caída. Canek lo azota y se le va sobre él. Y al final André el Gigante le aplica un foul y con eso retiene. Se le va el sobre eso. Retiene Canek el campeonato. De hecho, ahorita vamos a subir una lista de reproducción de luchas del toreo. En una de esas está una lucha en donde Canek hace un crotch a André el Gigante. No es esta lucha de campeonato, es una lucha en que venía André así como que, no sé, era como que lo normal ya ver a André el Gigante, a ver a Antonio, ¿no? Que así, ¿qué onda? No, o sea, como que era lo característico de esta empresa. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, tristemente. No, ya se nos acabó, mi hermano. Ya se nos acabó. Y ahorita el minuto a 5 pesos. Ay, Dios, ya mejor nos apuramos. Esperemos que hayan disfrutado este programa dedicado a la UWA y al Toreo de Cuatro Caminos en general. Esperemos que hayan aprendido algo que también era la intención del programa de hoy. Y pues nada más que decir, ¿tú algo más que quieras agregar? No, nada, que sigan disfrutando de la lucha libre, del pancracio luchístico y de estas grandes figuras que han marcado historia. Y bueno, nos escuchamos para el siguiente jueves, que tengan una excelente tarde, aguas con los chubascos. Sí, sí, sí, un agradecimiento con paraguas. Al señor Carlos Romero, alias Leónidas Tlaxcalteca. No lo dijiste bien, güey. Leónidas Tlaxcalteca. Y Mishklamin. Bueno, yo a la institución que nos acoge para hacer realidad este programa. Ay, ay, ay. Y bueno, yo me despido. Muchas gracias. Yo soy Francisco Arreola. Mi nombre es Omar Dávila. Los esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana, ya saben, aquí en La Cavernaria. Ya subimos lo de Cane contra el Gigante. Va a estar chito, llega. Aquí en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de la... ¡Ajúa! ¿Cómo no, papá? Dale sabor. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.